instante parece que el mundo crece y me abandona. Quisiera estar contigo y estrecharte como siempre entre mis brazos, con una fuerza inmensa. Todo lo dejaría por estar a tu lado, hablarte con mis besos, no tener la tristeza de estar tan separado. Por eso ten confianza que mi amor te pertenece, que mi vida es toda tuya. Yo te quiero eternamente, como es la luz del sol, con ardiente pasión, con palabras, con manos, sin final, sin rencor. Final, sin rencor.